el denominado problema, que no es problema, es una experiencia oportunidad de hijos agresivos, de hijos que no son ordenados, de hijos que ya tienen una edad y no trabajan y que no se quieren ir de casa, en fin, todo este mundo que conocemos que está tan presente en tantas familias. No es ni lo primero ni lo segundo en cuanto a importancia, no lo digo por orden de importancia, es lo primero que siento compartir. A un padre o una madre no tiene que temblarle el pulso para hacer determinadas cosas. El amor a los hijos es la clave. Pero ese amor a los hijos no significa consentir que los hijos hagan cualquier cosa. Por amor a los hijos, hay momentos concretos en la vida que hay que poner los puntos en las íes. Hay una persona que se mueve en vuestro ámbito y en el mío, digo, en cuanto a que se mueva aquí en Sevilla, que participa mucho en cuestiones espirituales, que no ha tenido ningún problema en compartirlo en público. Él empezó a tener un problema, entre comillas, con su hijo por temas de droga. Y por mucho que intentaron con 16, 17, 18 años sacarlo de ese mundo, no había manera. No había manera. Hay un momento determinado en el que ellos, el padre y la madre, tomaron la decisión de decirle al hijo que se fuera de casa. Y lo echaron de casa, entre comillas, dicho de forma directa. ¿Por qué? Porque entendían que la cobertura que le estaban dando no solo no estaba ayudando al chico, sino que lo estaba perjudicando seriamente. Y que como por todos los procedimientos, habían utilizado 1000 procedimientos, le habían intentado que fuera por otro camino y no había manera, ellos de lo que se dieron cuenta es que con ese formato de vida lo que estaban es simplemente alimentando que el hijo siguiera en ese camino. Y tomaron esa decisión que fue para ellos extremadamente dolorosa. Cuando esa decisión se toma, nadie te dice lo que va a pasar después. Es una aventura, abres una puerta a lo desconocido. En este caso en concreto, el chico volvió al cabo de un tiempo y volvió con la convicción profunda de que quería salir del mundo de la droga. Y efectivamente ha salido del mundo de la droga. Pero los padres tuvieron que tomar una decisión enormemente difícil. Esto lo saco a colación por el hecho de que a veces, como educadores, como padres, tenemos que tomar decisiones que están llenas de amor, pero que son extremadamente duras. Estos padres no pusieron al hijo en la calle por falta de amor, sino por un amor enorme, tan enorme como para que fuera lo suficientemente fuerte que, para sobreponerse sobre ese mundo emocional y ese mundo mental que le estaría dando gritos a esa madre y a ese padre para decir, pero por favor no, que se quede con nosotros, aunque tengamos la sensación de que eso lo que va a hacer es perjudicarlo, pero está con nosotros, ¿no? Ese tipo de decisiones son difíciles de tomar, pero nuestra responsabilidad como padres, y desde el amor, repito, desde el amor, conlleva también tomar esas decisiones. Entonces, esta madre que nos plantea esta pregunta desde Argentina, ¿no? Es que a veces hay que decirle a los hijos, ya está, se acabó, fuera, ya está. Ya el nido se ha acabado, la función de nido se ha terminado. Tenemos que tener en cuenta que la naturaleza en esto es muy sabia y nos lo enseña, ¿verdad? Todos hemos visto los documentales donde la madre ave coge en el piquito al ave que ya ha crecido y lo echa del nido. Claro, es que tienes que vivir tu vida. Tienes que vivir tu vida. Y es verdad que en determinadas culturas esto cuesta mucho trabajo. Hay otras culturas en el mundo en el que no, pero hay determinadas culturas que somos demasiado proteccionistas con nuestros hijos y ahí no hay amor. Ahí hay un mundo emocional desequilibrado, pero ahí no hay amor, porque si hubiera de verdad amor, tú no puedes consentir que a una determinada edad el hijo esté viviendo en tu casa de la sopa boba. Es que eso no es posible. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de su propio desarrollo, ya no espiritual, que por supuesto, sino incluso de su personalidad, de sus partes más elementales como ser humano. Entonces, de la misma forma que yo creo que tenemos cada vez más conciencia de que cuando nuestros hijos son pequeños, el amor es la clave. Que ese amor tiene que basarse en que tus hijos sean lo que son y no lo que tú quieres que sean. Que es un tema complicado, cuando empiezan ya a ser adolescentes, ¿no? Los padres, tenemos que tener ese amor, estar muy conscientes de que el amor no consiste en que tus hijos sean lo que tú quieres que sean, sino en ayudarlo a que sean lo que son. Esa es la verdadera educación, ayudar a tu hijo a que sea lo que es. Esos dones, esos talentos, esas capacidades innatas, todo eso que le está saliendo de forma espontánea. La responsabilidad de los padres es que eso se plasme en la vida real del chico. No que el chico sea lo que a mí me gustaría que fuera. No, puede ser que tu hijo tenga dentro una serie de capacidades, habilidades que lo están dirigiendo por un camino que no tiene nada que ver con tu mundo de deseos. Pero tu obligación desde el amor como padre es apoyarlo para que sea eso precisamente, por muy distinto que sea a lo que tú hubieras querido. Y cuando van creciendo más, ese mismo amor es lo que tiene que llevarte a tomar decisiones que no son sencillas, pero que son coherentes, totalmente coherentes con ese amor. Y por supuesto que los hijos se mantengan permanentemente en casa, viviendo de la sopa boba, no queriendo trabajar, y haya cada uno, eso no puede ser. Termino con una pequeña apreciación. Lo del orden y el desorden. Porque en la pregunta se hablaba también, aparte de no, que si no se trabaja, que no sé qué, se hablaba también del orden y del desorden. En el ámbito del hogar, tenemos que ser muy respetuosos con la forma de ser de cada uno, con el estado de conciencia, con el nivel de conciencia de cada uno y con el carácter de cada uno. En ese sentido, lo que se llama orden no es lo mismo para las distintas personas. Hay personas que, por su carácter, el orden es un orden inmaculado e impecable. Y hay otras personas que, por su carácter, no computan ese orden. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es que a veces queremos que nuestro hijo o nuestra hija tenga la habitación ordenada como yo entiendo que el orden es. Que puede ser que en el caso de una madre o un padre sea un orden impecable. Y resulta que el chico o la chica, por su carácter, que no es ni malo ni bueno, sino por su carácter, eso lo ven de otra manera. En mi vida concreta, en mi vida con mis hijos, y es algo que he compartido con padre y con madre, nosotros llegamos a un pacto en casa. Y creo que ese pacto ha sido muy válido para el crecimiento personal y espiritual de mis hijos. El pacto fue que las zonas comunes hay que respetar una serie de reglas que están establecidas por los cabezas de familia. Es decir, por el padre y por la madre, en las zonas comunes. Los platos en la mesa se recogen, los platos en el fregadero se lavan, en el salón las cosas no están por medio. En las zonas comunes hay una regla. Y esa regla la establecen el padre y la madre porque son los cabezas de familia. Cuando tú te vayas a tu casa y tengas tu casa, pon las reglas que tú quieras. Pero en esta casa, las reglas en las zonas comunes las establecen el padre y la madre. Ahora, en el ámbito de su habitación, cada uno tiene sus propias reglas. Y por tanto, mis tres hijos, cada uno tenía la habitación en función de su carácter. Andrés ha sido siempre más ordenado y su habitación siempre ha estado bastante ordenada. Andrés, por ejemplo, siempre ha hecho la cama antes de irse de casa. Emilio a medias. Y Paula, curiosamente, que es la organización pura en otros muchos aspectos, en este tipo de cosas, ha sido siempre la más dejada. Bueno, pues nosotros llegamos a un pacto de permitir que, de puertas para adentro, el mundo de la habitación de cada uno, el mundo de la habitación de cada uno. Y aunque yo me pueda allí asomar y vea que aquello está todo desordenado, pues respeto que ese hijo mío viva en ese, entre comillas, para mí desorden, porque para él es la forma normal de estar. Las zonas comunes, sin embargo, tienen una regla de juego que son diferentes. Y esto ha funcionado, la verdad, esto ha funcionado. Y bueno, finalmente mis tres hijos son bastante ordenados, la verdad. Pero se le permitió que tuvieran ese, porque también es que los caracteres son distintos y esto hay que entenderlo.